Queremos compartir momentos. Estamos con vos. ¿Nos acompañás? La casita con vos. Notas, reportajes, música y algo más. Muy buenas noches. Esto es La Casita con Vos en FM 93.5 Radio Mágica, la voz sudamericana para el Río de la Plata. Estamos con ustedes los domingos, ahora en la misma hora en Uruguay que en Argentina, de 0 a 1. Te vamos a acompañar Adriana Molinuevo. ¿Cómo te va, Adriana? Bien, Alberto. Julián Profeta y que les habla Alberto Sordelli. La operación técnica, Leandro Soich. Bueno, empezamos con música. Empezamos con música. Hoy rock nacional. Y saludo a todas las madres, aunque falte ya una hora para terminar el día. Sí, felicidades a todas las mamás. Y bueno, ¿empezamos? Música. Seguimos en FM 93.5 Radio Mágica. Y yo dije de 0 a 1. No, es de 23 a 24. Yo me quería quedar más tiempo. Adriana, ¿hay alguien en línea? Sí, buenas noches. Estamos con Fabio Basteiro. Buenas noches, Fabio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Fabio Basteiro es el secretario general de la CTA Capital, la Central de Trabajadores Argentinos. Y el día... viernes y sábado en Jujuy está la Constituyente Social, ¿no es cierto, Fabio? Así es, 24 y 25 de octubre en la ciudad de Jujuy vamos a vivir, creo que un momento especial. Estamos organizando este encuentro que es de carácter nacional y que tiene muchos invitados también internacionales, vienen compañeros de diferentes organizaciones sociales, sindicales, culturales de Europa y fundamentalmente de nuestra región, de Bolivia, del MST de Brasil, están viniendo compañeros de Venezuela, están viniendo compañeros del Ecuador, de Nicaragua. Bueno, va a ser un encuentro con muchos compañeros que desde la Tierra del Fuego, de las 24 provincias de Argentina, van a participar en algo que no es simplemente una foto o un acto, en sí es la culminación de un proceso que se inició hace un año y medio, recorriendo provincia por provincia, ciudad por ciudad, tratando de hacer encuentros de carácter territorial con diferentes organizaciones y discutiendo y escuchando fundamentalmente cuáles son las realidades y las experiencias organizativas de los sectores populares en cada uno de nuestros puntos del país. Y a partir de eso, bueno, se fue conformando sin lugar a duda un ánimo y un clima que es muy, muy bueno y que lo que queremos es iniciar una nueva etapa a partir de Jujuy. No quiere decir que tampoco la constituyente social se termine el 24 y 25, por el contrario, esto es un proceso que se inició hace un año y medio y que simplemente la CTA lo que puso es en discusión ese ámbito permanente de debate, pero no quiere decir que la constituyente social sea una iniciativa exclusiva de la CTA, por el contrario, si aquí no participan los sectores que realmente en forma cotidiana laburan y pelean para terminar con la pobreza, para terminar con la desigualdad, para seguir construyendo soberanía real y no simplemente en el discurso, no tiene sentido que sea simplemente un esquema cerrado. Tiene que ser abierto, muy amplio y muy profundo en el debate. Fabio, esto excede a la CTA porque hay un montón de organizaciones que no son CTA, sino son claro, organizaciones sociales. En Córdoba, cuando hicimos el encuentro, fueron más de 280 organizaciones, o sea que la CTA es una de las organizaciones de trabajadores. Igualmente nosotros creemos de que no hay un movimiento de liberación nacional en nuestro país y no hay una clase trabajadora organizada que nos permita avanzar. Por eso también es tan importante el tema de la libertad sindical, porque en nuestro país desestructurado y heterogénea la clase trabajadora en función de las consecuencias de las políticas económicas, necesitamos reorganizar nuestra fuerza porque ningún movimiento de liberación en nuestro continente puede hacerse sin la fuerza estructural de los laburantes. Y me parece que ese es un desafío también de seguir construyendo nuestra central. Pero, vuelvo a reiterar, esto excede a la CTA, esto tiene es una convocatoria con mucha amplitud, mucho debate, mucha paciencia, que las diferencias que podamos tener sean simplemente riquezas que tengamos que estructurar en el discurso y en la práctica. Entonces, bueno, mucha expectativa, mucha alegría, se está viviendo con mucha mística. Imagínate que ningún compañero va a subirse a un micro desde Río Gallego, de Caleta, Olivia, va a viajar 48 horas, va a estar 24 horas en Jujuy para volver 48 horas de viaje hacia la provincia de Santa Cruz. Nadie sube a un micro al simple efecto de cumplimentar un trámite, sino que me parece que se ha estado juntando y haciendo peñas para conseguir el dinero para los micros, para la comida. Vamos a ir con bolsas de dormir y vamos a tratar de que, aparte de que sea la puesta en marcha de un desafío que nos permita no solo debatir, hacer diagnósticos, sino fundamentalmente poner el cuerpo para que podamos tener una agenda este año y tratar de estructurar por lo menos un desafío que nosotros como Central de los Trabajadores estamos poniendo en discusión, que es una marcha federal para discutir el tema de la universalidad de la asignación para todos los pibes en nuestro país. No puede ser que nuestro país hecho de pan, que sobra alimento, tenga que seguir pagándose el tributo de que los chicos sigan enfermándose y muriéndose por causas evitables. Entonces, me parece que todo lo demás es discutible, podemos tener diferentes visiones, pero lo que no se puede soportar un minuto más es que se naturalice la pobreza, la indigencia de nuestros pibes, la infantilización de la pobreza, y me parece que vamos a Jujuy también con el ánimo no solo de decir que necesitamos una nueva experiencia política, sino a generar una agenda política, prioridades y fundamentalmente las acciones que banquen esas definiciones que tomemos colectivamente. Bueno, Fabio, el hambre es un crimen y esto culminaría, digamos, este año, después de la constituyente social, en una gran marcha con los chicos del pueblo, ¿no es cierto? Con el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo, que a la vez es bueno reiterarlo, que por el simple y tan profundo a definición de que el hambre es un crimen y ni un pibe menos en nuestro país, también esta organización está sufriendo serios atentados, está siendo amenazada constantemente. Y bueno, el otro día en la Plaza de la Valle, frente al tribunal, tuvimos la suerte de encontrarnos muchos sectores políticos, sociales, religiosos, culturales, derechos humanos, para abrazar a nuestros pibes. Porque en nuestro país creemos nosotros que hay dos temas que no se pueden seguir mirando para el costado. Y esa es la cuestión fundamental del futuro. y en el futuro están involucrados las nuevas generaciones que están siendo castigadas por las políticas económicas y también lo que son nuestros recursos naturales, la tierra, el agua, la energía, estas cuestiones que se traspasan y se transfieren al capital transnacional con una facilidad pasmosa y que realmente lo que hace es embargar nuestro futuro. Entonces, hay dos temas que para nosotros son que resaltan en cualquier discusión política, y es el tema de la infancia y el tema de los recursos naturales. Y por esos dos temas me parece que tenemos muchas cosas por hacer y también muchas cosas que nos permitan avanzar en una nueva experiencia política en nuestro país. Nosotros cuando decimos una nueva experiencia política estamos hablando de un movimiento político, social, cultural de liberación, y realmente eso implica que la experiencia que hoy no nos contiene necesitamos crearla con las tradiciones de cada uno de nosotros, que son variadas, diferentes historias, diferentes concepciones, pero que eso no nos puede impedir tener un punto de acuerdo que nos permitan avanzar en una concepción de unidad, profundizando las discusiones, los debates y tratando de ser consecuentes y coherentes con los planteos que se vienen realizando. Bueno, Fabio, desde aquí, desde Radio Mágica, la voz sudamericana y del programa de nosotros, La Casita Augusto Conte, les deseamos a todos los compañeros que concurran a Jujuy muy buena, muy buen debate y que vengan con toda la energía para implementar, ¿no?, las medidas que se tomen allá y cambiemos la Argentina, ¿no? Porque una Argentina distinta es posible, ¿no es cierto? Es posible y es necesario y es indispensable que la transformemos. Bueno, país y este pueblo no se merece seguir viviendo en las condiciones que vive. Por eso me parece que vale la pena juntarse, mirarse la cara, saber que somos muchos más y que no estamos discutiendo una candidatura, estamos discutiendo una nueva experiencia, un movimiento de liberación en nuestra patria. Bueno, muchísimas gracias, Fabio Basteiro. Gracias, Fabio. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Bueno, un beso. Saludos. Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina. Y desde Uruguay, tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online. Y también tu auto chocó la otra mañana. Y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Yo tengo un gato. Vamos. Yo sé que no soy culpable.